List 4. Una necesidad. A need. Tarde, después de mediodía. Afternoon. Dormitorio. Bedroom. Pájaro. Bird. Limpio. Clean. Café. Coffee. Alemán. German. Bolso. Handbag. Deberes, de clase. Homework. Caluroso, caliente. Hot. Hora. Hour. Delante de. In front of. Revista. Magazine. Mapa, plano. Map. Estrecho. Narrow. Nuevo. New. Al lado de. Next to. Agradable. Nice. Secretaria. Secretary. Tienda. Shop. Corto. Bajo. Short. Hermana. Sister. Lento. Slow. Fuerte. Strong. Tren. Train.